En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el siguiente espacio solicitado de la Fundación Puente Alto Puede Más, construyendo puentes junto a grandes invitadas del día de hoy, la doctora Soledad Barría, para hablar un tema que a ti, amigo, te va a interesar, a ti, amiga, te va a impactar el día de hoy. Damos la bienvenida al programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Adelante, Soledad. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos puentealtinos y de todas partes que nos escuchan, porque hay varios viajeros de Puente Alto que están afuera y que escuchan la radio a través de la página web. Contentos de estar este día jueves en un Puente Alto que como que quiere salir el sol, pero no se decide. Y aquí estamos con un gran tema y una gran compañera de radio que hemos estado en varias otras oportunidades, pero que venía calzada para este tema. Se trata nada menos que de nuestra amiga y compañera de trabajo, porque también trabaja en la Fundación, Rosa Yáñez. Yo quisiera saludarla y decirle que para mí es un gusto que podamos compartir este micrófono, y desde ya decirle a los y las que nos escuchan que vamos a hablar de un temazo. El temazo es: ¿qué pasa con el acoso sexual callejero? ¿Por qué están nuestras chiquillas peleando en las universidades, en los colegios? ¿Qué tiene que ver todo esto con las tomas en las universidades? Y para eso quiero que se presente nuestra amiga Rosa con ustedes. Buenas tardes, Yapo. Amigas y amigos Radio Escucha, en realidad para mí es un tremendo placer compartir este micrófono con Soledad Barría, la doctora Barría, porque desde la Fundación trabajamos la temática justamente de, en relación a género, violencia, discriminación y eso, y hoy día no queríamos quedarnos atrás con este tema de lo que hoy está pasando en el país, porque esto no está pasando solo en Santiago, sino que está pasando en todo el país, porque este es un tema transversal, es un tema país y es un tema que nos interesa demasiado a las mujeres. Y por eso es bueno que se haya puesto este tema en la radio, pues aquí en Puente Alto, porque del acoso sexual callejero, el acoso callejero, el abuso sexual, la educación no sexista, que son los temas que hoy día están siendo los protagonistas de las distintas sedes de universidades que están en toma, por poner esto a la luz pública, porque ya no se puede seguir soportando este tipo de discriminaciones y de denostar tanto a la mujer. Amiga, amigo, quizás usted tiene otro punto de vista, quizás quiere contarnos algo. Queremos abrir aquí los micrófonos con el número de la radio, el 22 872-7871, de nuevo repito, 22 872-7871, o escribir a el Facebook de la radio Puente Alto, donde aquí vamos a estar muy atentos y atentas a los posibles comentarios o recados que nos puedan hacer. Porque, Rosa, hay mucha gente que dice: pero si lo que ha pasado con este vendedor de verdura, que le iban a sacar un parte porque le dijo a una niña que le vendría bien comer más lechuguita, ¿qué le parece eso a usted? Bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos que tener como que estar en profundidad de los temas, porque si yo voy caminando por la calle, nadie me tiene derecho si yo no lo conozco, no le he dado ninguna oportunidad, no, yo voy en hacer mi vida y que alguien me tire una frase como esa u otra, porque eso es cierto, uno puede decir, esa fue una frase suave para la que uno ha escuchado y le ha pasado en la vida. Pero de todas maneras, ese es un acoso, porque yo no tengo por qué soportar nada que me vaya a perturbar. Además, el señor no tenía presente cuáles han sido los problemas que puede haber tenido esta mujer, porque a lo mejor ella, para mantenerse de esa manera, ha tenido que pasar por distintas formas de cuidado de la alimentación, y más encima que se lo venga a tirar un desconocido, para mí es grave. Yo sé que en esto de los piropos hay distintas posturas. Hay gente y hay mujeres que sienten que les gusta, que ellos no tienen por qué quejarse, pero de ahí a que tengan la libertad de tirarte palabrotas en la calle, sean unas de más grueso calibre, otras más livianas, no, ninguna, de ningún tipo, para mí. Muy bien. Yo creo que para analizar quizás este tema, Rosa, sería importante entender que aquí lo que hay, si usted le pregunta a 100 mujeres y 100 hombres, ¿le han dicho alguna cosa en la calle respecto a su cuerpo? Probablemente 85 de las mujeres le van a decir que sí. Y quizás uno de los 100 hombres le va a decir que sí, pero rarísimo. Entonces, aquí hay algo más profundo. Más allá de las lechugas o no, hay algo mucho más profundo. ¿Por qué los hombres sienten que pueden invadir el terreno de intimidad del cuerpo de una mujer que va pasando sin que eso signifique nada? Entonces, aquí hay una cultura que hace que los cuerpos de las mujeres sean así como propiedad pública. Son patrimonio del hombre. Entonces, es frente a eso que se están revelando también nuestras chiquillas en las universidades. Cuando señalan que hay que cambiar la cultura, tenemos que buscar una manera de relacionarnos distinta, yo creo, mi impresión es que van como por ese lado. Rosa, ¿cuál es su impresión? Claro que van por ese lado y por otros también, porque el acoso sexual callejero no es solamente lo que las chiquillas están pidiendo en las universidades, sino que también están pidiendo el respeto, que sería la base de todo lo que las mujeres necesitamos para una convivencia entre iguales. Porque si no hay respeto en las universidades de los profesores hacia sus alumnas, entonces la calle es como la calle es de todo. Y eso también pasa porque en la casa tampoco está el respeto mínimo instalado hacia las mujeres. Y esta es una cuestión, es verdaderamente, como usted dice, cultural, de machismo, de patrimonio, de los deberes del hombre para con la sociedad, más allá de la familia, porque el hombre no te piropea solamente a la mujer, piropea a quien pilla en la calle, y eso es una vergüenza. Es una falta de respeto, una forma de comunicarse muy violenta y muy de machismo. Entonces, aparece como que en el fondo todo este tema de los piropos es una expresión de este acoso callejero que traduce de que los cuerpos de las mujeres están como para ser comentados, como que fueran objetos, porque así, a esta la encuentro más linda, a esta la encuentro más fea, esta, o sea, aquí hay una sociedad que hace de las mujeres y de su cuerpo un objeto, en cambio el hombre se asume en esta misma cultura como una persona que no tiene control de sus instintos y se le permite andar, o sea, cuando hay un acoso más grave, no un piropo, un acoso más grave, callejero, muchas veces se le culpa a la mujer, se le dice, ay, pero es que andaba con ese escote. Sí, pero a ver, las personas somos seres sexuados, pero tenemos que controlar nuestros instintos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hombres que no controlan tampoco sus instintos? No sé si eso está de acuerdo usted. ¿Te puedo preguntar? Dos preguntas, ya. Cuéntanos nomás las preguntas. Sí, yo creo que esto es como cuando empezamos a trabajar en la década del 70-80 la violencia hacia las mujeres. Porque muchas mujeres también todo esto se veía naturalizado y los hombres dicen, ay, que le están poniendo, que se están poniendo graves, etcétera, etcétera. Hoy día sí estamos si graves. Es mi mujer, decía. Estamos nuevamente graves porque tenemos que erradicar de la sociedad este machismo, esta cultura de dominación de uno sobre otro. Y como usted decía muy bien, pues es como la pulsión del hombre cuando tú vas por la calle y tú con la bocina. Cuando vas en la feria a comprar y te dicen tontera. Entonces, es como que la realización de ellos pasa por ahí y, pucha, cuántas veces uno se hace la loca, no dice nada, pero yo creo que es momento de muchas veces parar estas cosas, porque cuando uno hace evidente lo que no le gusta, como que recién ahí se empieza a reaccionar. Yo recuerdo haber ido a la feria muchas veces y decir, mamita, perdón, pero yo me llamo Rosa. No soy su mamita. Claro. Porque de lo contrario, él te trata como eso, como de esa forma. Yo no soy su mamita. Y no te dice mamita porque yo sea su mamá biológica, sino que esa el término mamita tiene una connotación también. Bueno, vamos a las preguntas acá en el estudio 2. Muchas gracias. Ya vamos con ya no son dos preguntas, son cuatro. Cuatro, muy bien, está muy interesante esto. Este es un tema que realmente prendió el día de hoy. Araceli Saavedra, soy egresada en recursos humanos y le podría decir que trabajando con maestros de la construcción que llevan 30 años en este rubro, es muy complejo el tema de hacerlos cambiar. Ellos ven una chica caminando por la calle y les silban. Y le dicen cosas que muchas veces a las mujeres no molestaría. Yo me pongo en el lugar de ella y realmente me molesta. Eso dice Araceli. Muy bien. Fedo Gutiérrez, opino que esta sociedad está plenamente enferma. Va de mal en peor. Va a llegar el momento en que si seguimos, ya no nos vamos ni a mirar. Cada uno por su lado. Daniel Aedo, ojalá sea así. No habrá que soportar a nadie porque esta sociedad está realmente enferma. Una pregunta de parte de Vives y Fuente. Juan Carlos, pregunta a la doctora, ¿por qué el hombre es tan salvajemente sexual? ¿Por qué todo lo ve sexualmente? Siento que las mujeres no somos así. ¿Podría explicar eso? Muy bien. Muy, muy interesante todas las preguntas. Rosa parece que le está levantando el dedo aquí. Sí, no, esto de sociedad enferma, yo creo que no. No, los hombres violentos no son hombres enfermos. Los hombres abusadores no son hombres enfermos. Tenemos que terminar con ese concepto en la boca de la justificación. Porque muchas veces, no, es que estaba drogado, es que estaba alcohólico, es que él es enfermo, que cuando te acosa, no, es como un enfermo, como un depravado. Es que no es eso. Yo creo que es el respeto y el quererse a sí mismo, de cómo uno se mira para que te digan eso, y la justificación de enfermo. Yo, para mí, no son enfermos. Somos una sociedad que tenemos diferencias y que tenemos un patriarcado muy fuerte que nos marca, y que si la justificación es, no, si es que estaba enfermo, por eso no se dio cuenta, la mató. Así es, duramente, pero es así. Yo quisiera decirle a Araceli que probablemente es cierto lo que ella dice, va a ser muy difícil hacer cambiar a las personas mayores, pero yo creo que también tenemos que pensar en nuestros hijos, hijas, nietos, y cómo vamos construyendo una sociedad distinta. Yo quisiera decirle a Fedo y a la otra persona que comentaban que yo creo que no podemos justificarnos con que somos una sociedad enferma y que vamos de mal en peor. No, yo quiero decirle que la situación de la mujer ha ido mejorando. Hace un siglo atrás era peor la situación de la mujer que hoy día. Hace apenas... En 1949, amigas y amigos, logramos, gracias a las luchas de las mujeres, logramos ser ciudadanas y votar, porque antes no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a decir lo que pensábamos. Entonces, yo creo que no es que vayamos de mal en peor, vamos mejorando, pero esta mejora, cada cierto tiempo necesitamos que gente joven, justamente como las estudiantas, ¿no es cierto?, que nos vienen a remecer y a decir, no puede ser más, no aceptamos más en las universidades que nos empiecen, a lo mejor al caballero de la construcción no lo vamos a cambiar, Araceli, pero sí podemos cambiar al docente universitario que está exigiendo premios sexuales a cambio de una nota, y eso no es más tolerable, eso no, y hay que erradicarlo total y completamente de nuestras escuelas, de nuestros colegios y de nuestras universidades. Entonces, yo creo que el cambio que nos están forzando es para que estas instituciones de educación, por lo menos las de educación superior, y espero yo también, igual que Rosa, que esto vaya hacia las escuelas también, ¿no es cierto?, y que empecemos a enseñar una cultura distinta, porque lo que Vivi Cifuentes nos dice es muy importante. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo cambiamos esta sociedad? El hombre no es solo sexo. El hombre puede controlar sus instintos. La misma sociedad que a las mujeres nos dice que somos objeto, a los hombres los hipersexualiza Y es cosa de ver la televisión, po. Es cosa de ver la televisión donde la mujer es el objeto de deseo y que ojalá y se pone, ¿no es cierto?, en el cartel, como que al lado de un auto muy bonito, pero en realidad la mujer no está por ahí porque no es que esté manejando el auto, es que está al ladito como una, como un objeto de deseo, al igual que el auto. Entonces, esa educación necesitamos cambiarla. No puede ser más. Todos somos personas con un determinado sexo. Unos hombres que pueden y tienen que domesticar su parte hipersexualizada y las mujeres que también somos seres sexuales y también tenemos derecho a el goce de nuestra sexualidad. Entonces, esto, querida Vivi Cifuente, es aprendido y esto se enseña de las maneras más increíbles. Tapadito, desde los regalos que se hacen en los niños, desde la educación en las salas cunas. ¿Tú, Rosa, tienes el concepto de que la educación sea relevante para esto? Uf, por supuesto. Y yo soy partidaria no solamente que desde la escuela, sino que desde la sala cuna para adelante tenemos que empezar a cambiar los estereotipos, los roles, los manuales de enseñanza. Y para eso, claro, la profesional tiene que tener una profesión en género, en derechos humanos, para que pueda implementarlo en el aula, en los programas desde el Ministerio de Salud y de Educación. Tienen que ir inclinado a terminar con estas diferencias. Ahora yo creo que, al igual que las chiquillas que están en toma, pucha, yo las felicito, las celebro, por ahí tengo una nieta también metida en la universidad, porque de chica yo le fui transmitiendo las diferencias y las igualdades y que el respeto que tiene que tener ella de todo. Y de hecho, en una ocasión un profesor le dijo, ¿qué podemos hacer para arreglar una nota? Y ella, que estaba en su primer año de universidad, dice que no supo qué hacer, y salió arrancando, porque se asustó de qué podemos hacer. Y después volvió a la sala de la universidad y le dijo que quería dar la prueba de nuevo, y así se arregló. Pero ella vio en la voz del profesor una mala intención. Qué impresionante. Chiquititas, porque recién están entrando a la universidad y que vienen de una casa donde han tenido como también una educación no tan bien comunicada. Entonces, en la educación a la que vamos se entiende que la mujer es objeto, que la mujer no es un sujeto de derechos. Entonces, a eso es que están reaccionando nuestras chiquillas y también chiquillos felizmente en las universidades. Juan Carlos, para sí. La gente está opinando muy bien aquí. Muchas en la gracias. Radio Puente Alto. Les gustó el día de hoy, ¿eh? A ver, dame un segundo que se me corre el teléfono aquí. Ya, aquí llegó una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Rápidamente. ¿Me tiene otra? María Teresa Lorca Toledo me dice, lo que dice la socióloga o la persona que estaba hablando, me parece realmente importante, pero ¿cómo le enseño yo a mi hijo a lavar los platos si mi marido insiste que él es el rey de la casa? ¿Somos las mamás las que hacemos o fomentamos el machismo de temprana edad? Pregunta número uno. La otra pregunta la hace Patricia Avendaño, que está en sintonía desde Antofagasta y es de Puente Alto. Estoy escuchando la radio atentamente, Juan Carlos, me dice. Muchos saludos, Patricia. Preguntar a la doctora, en su época de estudiante, si sufrió acoso, porque yo también lo viví, también soy profesional de la salud y lo viví. Y algunos profesores, era lo más normal ofrecerse, subir las notas a cambio de favores sexuales. ¿Cómo mejorar esto en una sociedad que va por este lado, cuando los mismos políticos, hay pocos políticas mujeres que tomen decisiones también en nuestro país? Y la última pregunta la hace Carla Marambio. Carla Marambio está en Bajo de Mena escuchando la radio y dice, ¿qué esperamos de una sociedad como esta, donde los hombres siempre han tomado el poder, tienen el poder, y las mujeres podemos decir muy poco? ¿Nos puede dar su opinión acerca de este proceso? ¿Y por qué la Iglesia, en relación a la Iglesia Católica, debe ser la Universidad Católica en este momento, está reaccionando tan lento frente a estos cambios y procesos culturales? Muy bien, tres grandes preguntas de tres mujeres. Sí. Oye, Rosa, aquí yo, la no, era no, a propósito buena, del machismo. A buena hora la reacción de la católica. Ajá. De verdad, porque ¿qué esperaba yo de la reacción de la católica, que iba a ser la última en aceptar las peticiones de las chiquillas? Primero hay que decir que bueno que las chiquillas hayan reaccionado. Claro, y que las chiquillas hayan tenido la gallardía, la osadía, ser tan transgresoras en esta universidad y habérsela tomado. Eso es una felicitación para las chiquillas y también que la reacción que tuvo la universidad. Y en relación a lo... La señora que pregunta debajo de Mena, sí, pues chiquilla, señora, si todos vamos a cambiar, porque estas son conductas aprendidas y uno tiene que ser capaz de imponer la igualdad en la casa. Ahora, cuando tenemos una crianza demasiado machista, demasiado marcada en los roles, claro que el hombre va a ser el rey de la casa y va a querer que el hijo también sea el rey de la casa y que no haga ninguna labor doméstica. Pero los hijos, la mayoría del tiempo, pasan con nosotras las mujeres. Y esos espacios son los que nosotros tenemos que compartir con nuestros hijos para ir eliminando estas relaciones tan desiguales. Lo doméstico no lo va a hacer menos hombre, ni lo va a hacer menos macho, ni lo va a hacer después un hombre sometido, ni nada. Va a ser un hombre en igualdad de condiciones. Y mejor persona, probablemente. Claro, porque ¿no? las colaboraciones en la casa son eso, colaboración, el compartir, los hijos de ambos, no son solo de la mujer. Entonces, cuando alguna mujer dice, no, si mi marido me ayuda, perdón, el hombre no tiene que ayudarte, el hombre tiene que compartir todo el quehacer doméstico. Eso es bien importante y es un cambio. Ahora, justamente lo que nos desafían las chiquillas en la universidad es a toda la sociedad, porque esto va en las casas, al interior de nuestras casas, tal como bien señala María Teresa Lorca, ¿no? ¿Cómo le enseñamos? Bueno, enseñándole que las responsabilidades de la casa son responsabilidades de todos, como dice la Rosa. La casa es de todos y todos tenemos que compartir lo que allí se hace. Yo creo que las mujeres sí tenemos un gran rol en poder formar de otra manera y yo creo que así se ha venido haciendo, si no, las mujeres no se estarían tomando la universidad para reaccionar. Es decir, aquí vamos avanzando de nuevo, como yo lo señalaba. Yo veo mis hijos, por ejemplo, yo tengo un hijo hombre y una hija mujer, y mi hijo hombre y mi hija mujer hacen las mismas cosas en la casa, los dos cocinan, los dos hacen aseo, exactamente las mismas cosas. Bueno, cada uno de ellos ya tiene sus propias casas y hacen en sus casas, comparten absolutamente. Entonces yo creo que eso sí se puede hacer para compartir y yo creo que al interior de la casa empiezan los cambios y yo creo que eso es muy importante para seguir adelante. También hay que tener en el espacio público, como dice Patricia Bendaño, no solamente al interior de las casas, sino que por eso es que hemos peleado tanto por tener más políticas mujeres. Por eso es que, porque vemos cosas distintas. No es solamente por decir, aquí está la mitad de hombres, la mitad de mujeres. No, es que las preocupaciones, la mirada de la sociedad, como de esto, por ejemplo, esto de ser acosado o no, para los hombres esto no tiene ninguna importancia. Porque ellos son los dominadores. No lo digo en mala, lo digo en de la perspectiva hombre-mujer, así es. Porque eso es lo que es el patriarcado. Hay un dominio. El hombre siente que los cuerpos de las mujeres, de alguna manera, están ahí para satisfacción, ¿no es cierto?, de los hombres. Entonces tenemos que hacer educación sexual, tenemos que incorporarnos las mujeres mucho más masivamente. Y yo creo que también en la iglesia, a propósito de lo que decía Carla, en la iglesia, por ejemplo, hemos visto dolorosamente, ¿no es cierto?, todos los casos de abuso sexual. Yo creo que ahí hay un tema de fondo, que es un tema que tiene que ver con que la iglesia es tremendamente masculina y no hay entonces un equilibrio que permita una relación distinta. Pero en fin, ya ese es otro tema que a lo mejor habrá que tocarlo en otro momento. Pero volviendo al tema que nos ocupa, aquí hemos sido desafiadas, diría yo, por las estudiantes en que nos tenemos que sentir tocados tanto en nuestras conductas en las casas, en la pega, Yo hago clase en la universidad, de Chile. Nosotros hemos tenido un par de reflexiones ya como docente a propósito de lo que está pasando para ver, para reflexionar, porque a veces uno no se da ni cuenta y repite maneras de hacer las cosas que no están, que no son tan brutales, pero que en el fondo, cuánta, por ejemplo, cuando uno hace una clase y señala quiénes son las personas importantes que produjeron el avance intelectual. ¡Oh! Se nos olvidan las mujeres. Como que ningún avance tuvo nada que ver las mujeres. No existen las mujeres. Entonces, fíjense que uno de los temas que consiguieron las chiquillas de la Católica es que la bibliografía, es decir, el material de enseñanza, se tenga preocupación por poner material de las mujeres. Porque si no, las mujeres no estamos en ciencia, no estamos en el pensamiento, no estamos en filosofía, entonces no valemos nada. Entonces, quiero decir con esto que hay tema que reflexionar en cada uno de los espacios, en la casa, en la universidad, en la escuela, en la radio, en la fundación. Yo creo que yo lo encuentro desafiante e interesante, Rosa. Sí, en eso han habido hartos avances. Yo creo que las mujeres tenemos que creernos el cuento de que nosotros estamos hoy día en condiciones de asumir una profesión universitaria de cualquier tipo. Ya no es la enfermera, la asistente social, la profesora, sino que hoy día también a la ciencia y a la ingeniería la mujer está con los espacios abiertos. Y todos estos espacios, y la minería, querida, y la geología. Querida, es que ahí lo tomo como las ingenierías. Todos estos espacios no fueron abiertos así como gratuitamente, ni porque los hombres nos dieran el espacio. Perdón, pero aquí todo lo que las mujeres hemos conseguido, lo hemos conseguido, como yo siempre digo, a punta de calle. El voto lo conseguimos en la calle, la ley de violencia lo conseguimos en la calle, el divorcio juntándole a Lagos como 250 mil firmes, llevándosela en fotocopia a La Moneda, lo conseguimos porque siempre la excusa es de los hombres y de los políticos, los hijos, es que la sociedad igualdad de condiciones. No está preparada para estos cambios. Y esa es una excusa, nosotros estamos preparadas para todo. Ya nosotros dejamos de ser objeto hace mucho tiempo. Y eso las mujeres nos tenemos que creer en todos los ámbitos. Y la doctora señalaba el tema político. Y claro que en ese tema también nosotros tenemos que creernos al cuento. Cuando tenemos una candidata mujer, es a ella a la que le tenemos que apuntar, a conocer su programa de gobierno que trae, a conocerlo, a mejorarlo, a poner nuestras inquietudes allí para que sea representativa también, porque a nosotros, sé, con todos mis añitos que tengo, nunca un político hombre me ha dicho, este es mi programa o aquí en mi programa están consideradas ustedes mujeres. Y eso nosotros tenemos que creernos el cuento y ser capaces que hemos los cambios que hemos logrado, lo hemos logrado y que tenemos que lograr muchos más, claro que sí. Bueno, yo creo que tenemos... Otra pregunta, y tenemos espacio todavía, Juan Carlos, ya, muy bien, vamos a alargar un par de minutitos, muchas gracias. Felipe Pizarro, yo estudio en la Católica y evidentemente este cambio se ha ido ya dando con el paso del tiempo, estamos muy preocupados por lo que está pasando en nuestra casa de estudio, yo soy químico farmacéutico, estoy a punto de egresar, de titularme, y me doy cuenta de este progreso, lo que está pasando, pero aún los espacios para la mujer siguen siendo reducidos. Para el mundo laboral, el mundo académico, basta pensar que los directores de las grandes empresas hay pocas mujeres. ¿Son menos? ¿Piensan menos que nosotros? Esa es la pregunta que se hace. Bueno, yo creo que Felipe, no sé, Rosa, ¿tú quieres contestar? Felipe, él mismo lo ha ido diciendo. Somos iguales, pensamos igual. Sin embargo, la sociedad nos ha puesto en un lugar secundario. Y entonces justamente la toma de la Católica y de las otras, porque en el sur, ¿no es cierto?, entiendo que la primera que fue la de Valdivia, la Austral de Valdivia, que hace más de un mes que está en toma, ha salido más la Católica, pero hay muchas otras en regiones que han estado en esto mismo, justamente para hacer patente esto, y que necesitamos remover las distintas estructuras. Yo, como le decía a Felipe, yo hago clase en medicina en la Chile. Los chiquillos están en paro también. Están en paro. ¿Y esto qué es lo que ha significado? Porque yo es muy interesante porque ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo otra cosa. Están aprendiendo de vida. Están aprendiendo, están aportando un cambio cultural que nos hace falta como sociedad. Entonces, no tenemos que tener el pensamiento que están perdiendo el tiempo, que esto no sirve de nada, ya de nuevo paralizaron todo y yo que estoy pagando. No, ellos están aprendiendo y están haciendo una reflexión. Es bien interesante cómo hacen asambleas, por ejemplo. A lo mejor Felipe lo sabe, pero porque está en la Católica, pero algunos de los que nos escuchan no, hacen asamblea y reflexionan sobre el tema. Entonces, cada uno se va dando cuenta y va haciendo carne, porque esto, las cosas no cambian porque uno se lo digan, sino que cambian cuando uno lo siente de verdad, como en el cuerpo, ¿no? En la emoción, y no solamente de una manera racional. Entonces, yo creo que ese es un gran aporte que han estado haciendo los estudiantes, así que a mí me parece que, por cierto, que somos iguales y pensamos iguales hombres y mujeres, sin embargo, necesitamos ser tratadas con ese respeto, como derechos humanos, como sujetas de derecho y no objetos, y eso es lo que refleja, para volver a lo anterior que decíamos, el acoso sexual callejero no es más que la punta del iceberg. Después del acoso viene la violencia, ¿no es cierto? Viene el ninguneo de que no puedes estudiar porque, bueno, que estudie tu compañero, tu marido, porque tú te vas a dedicar a los hijos. Así decían, y alguien me preguntaba cómo era en los tiempos, a mí me decían la doctorcita, porque a mis compañeros de curso ellos eran doctores, pero yo era doctorcita, porque en el fondo siempre es como te miran en menos. Eso lo hemos vivido las mujeres históricamente, seamos universitarias, de secundaria, de todos lados. Así que bueno, Felipe, felicitaciones por considerar que esto aporta. Yo creo que es así y aporta no solamente a ustedes como universitarios, sino que yo creo que a toda la sociedad. A toda la sociedad nos debe importar. Y ¿sabes qué? Yo siempre tuve la esperanza en algún momento que estas tomas universitarias que están viendo el acoso sexual callejero, el abuso de poder desde los profesores, etcétera, etcétera, iba a aprender hacia la empresa también. Porque el acoso laboral, que no es solamente poco para, es la respuesta ahí, ¿no? Por echarte de ahí, sino que el acoso laboral también tiene la parte sexual. Entonces, yo dije, bueno, sería bueno que empezaran las empresas a pararse para que esto se apure y se le. Bueno, hay un llamado para el día 6 de junio a una gran movilización de mujeres. Sí. Vamos a ver si ahí se suman algunas empresas eventualmente, porque es cierto que lo que se ha hecho más patente es el acoso, el abuso en la universidad, en la educación, pero también hay mucho acoso y abuso laboral. Y se han creado también distintas instancias para ir demostrando estas desigualdades y estos abusos, porque está el Observatorio de Equidad de Género, está el Observatorio de Acoso Sexual Callejero, que se pueden revisar ahí, hay estadísticas en la página web. Sí, y también está el nuevo Observatorio de las de Género y Comunicaciones, porque de verdad los medios de comunicaciones, ahí tenemos una tarea que todavía falta mucho, mucho. Es cosa de ver las portadas de repente, ¿no? Hay que trabajar. A propósito de cosificación. Sí. Bueno, con esto estamos terminando un muy entretenido programa respecto a un tema que es la punta de un iceberg y en la cual nos han tocado a cada uno de nosotros, nuestras chiquillas universitaria a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias a ella y a todos los y las que se juegan por los cambios en nuestro país. Bueno, y también decirle a la gente de Puente Alto, a las mujeres, a los colegios, las mujeres de los trabajos, de los sindicatos, de las juntas de vecinos, de los grupos de mujeres, que también nosotras en la fundación vamos a terreno y vamos a hablar de estos temas. Exacto. Y eso se va masificando y se va haciendo una cultura más general con una forma de expresión más igualitaria y que podamos reconocer estos acosos del piropo, de todo lo que está pasando, porque también como dirigentes y como mujeres tenemos el rol del cambio. Si nosotros no logramos, no hacemos nada por el cambio, vamos a esperar que otros lo hagan. No, nosotros tenemos que también informarnos y estar al día en todas estas temáticas. Muy bien, y si usted tiene interés, puede ingresar a nuestra página web Fundación Puente Alto Puede Más, o si no, llamarnos por teléfono al número 22-906-2535. Repito, 22-906-2535. Nosotros podemos contactar a personas o ir nosotras mismas a terreno, como dice Rosita, o juntarnos a conversar, porque eso sí que siempre hace falta. Sí, nosotros vinimos, la persona experta que iba a venir a hablar en la radio, la verdad es que está todavía en la fundación desde las 9:30 de la mañana conversando con mujeres dirigentes de acá de Puente Alto, desde los distintos sectores, y todavía no puede terminar porque de verdad el tema despertó tal interés y tanta cantidad de comentarios y preguntas que tuvimos que venir para acá solita con Soledad, pero que lo hemos pasado bien, muy bien, y muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. Aquella vez con una mirada.